¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Todos los martes, hasta que llegue el verano, pues aquí estamos en Radio Indes. Bueno, hoy nuestro programa ya 34 de la temporada 26. Uf, ya estamos casi terminándola, creo, porque nos queda poquito. Bueno, saludamos a nuestros escuchantes de Fronteras Radio y a nuestros amigos que hoy se conectan. Bueno, Javier Parra, que no sé dónde está. De hecho, se conecta, estaba el otro día en Tenerife, hoy está en Cádiz, hoy está en Rota. ¿Dónde está? Hoy estoy en Cádiz. Esta semana me pillas aquí. Pero solamente es una semana, no acostumbraros, ¿eh? Otra vez. Pues bienvenido, Javier, y gracias porque la última vez no nos dio tiempo a esa ventana del cosmos y hoy nos trae, bueno, una ventanita, ¿no? Ahora nos contarás de qué va la ventana. Para contar un comentario, sí. Muy bien. Bueno, y de Cádiz nos vamos a Granada y tiro porque me toca. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, Agustín. Muy buenas a todos. Pues bien, bien, con la primavera aquí rompiendo por todas partes. Bueno, Jesús Carmona nos trae hoy seguro las reliquias y no sé si viñeta que te daba tiempo, que no, al final. Sí, sí. Ha echado humo el Rotring. Ahí. Y el escáner, pero lo he conseguido. Hay viñeta también. Hoy os traigo una reliquia muy a lo mejor no es tanto reliquia, es relativo si es reliquia. Ya lo veréis. Sí, bueno, a lo mejor es moderna, no es reliquia. Es una moderné. Muy bien. Bueno, pues saludo a los compañeros que están también conmigo en el estudio. Manuel Jiménez del Barco, hola Lito. Hola, ¿qué pasa? Hola David, que también se incorpora al estudio. Después de haber estado muchísimo tiempo con una fractura de tobillo que me ha estado 100 días entero sin poder pasar por aquí. Bueno, pues bienvenido, David. Madre mía. Y al otro lado del cristal hoy tenemos a Jesús Moya. Hola. Bienvenido Jesús, que hoy, bueno, pues no tenemos a Joaquín, pero Jesús hace las labores. Bueno, y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera. Vamos a empezar nuestro programa. Después, al final, bueno, pues comentaremos también algunas otras pequeñas noticias. Pero, pues vamos a empezar con la ventana al cosmos, que fue la que se quedó ahí en las puertas, porque teníamos a los amigos del IAC, del IATEC, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y, bueno, pues nos duró un programa y pico casi. Así que, Javier, hoy te toca ya a ti con lo que traías la semana pasada. Cuéntanos. Pues vamos con ello, voy a ver si puedo compartir, ¿vale? Espero que sea, a ver. Vale. Aunque bueno, vale, voy a compartir, a ver si veis la imagen, ¿se ve? Yo con esto, como no se ve bien. Sí, se ve. Nosotros lo vemos perfectamente y los seguidores en YouTube, en Twitch también. Bueno, no es importante, ¿vale? Aquí hoy va a ser protagonista la voz y la narración, porque realmente las imágenes, pues como veis, son imágenes creadas con inteligencia artificial, los que las vayáis a ver, porque de eso vamos a hablar. El otro día se nos quedó en el tintero, pero bueno, creo que mereció que quedara en el tintero porque fue muy interesante lo que nos trajeron el equipo de Carlos Westendor, Allende y Pilar Montañés, ¿no? Y está muy relacionado con esto de lo que vamos a hablar hoy. Digo que la ventana al cosmos ni nos vamos a ir lejos ni nos vamos a ir cerca. Es que nos vamos a quedar prácticamente en casa, en el planeta Tierra. Y vamos a ver la relación entre la inteligencia artificial y la astronomía, porque ya cada vez yo, que me relaciono con astrónomos, cada vez oigo mucho más cómo se está usando en multitud de experiencias, en multitud de proyectos, en multitud de investigaciones, y creo que esto es imparable, sobre todo lo que nos va a mostrar y lo que nos va a ayudar en los próximos, años. Esto es brutal, ¿ok? Entonces, bueno, contar que la astronomía, ya sabemos todos que es una de las ciencias pues, más antiguas del mundo, ¿no? Y también una de las más fascinantes. Y desde tiempos remotísimos sabemos que la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas sobre el universo, el origen, la estructura, el lugar que ocupamos en él. Pero hoy en día, realmente, con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la astronomía está viviendo, yo creo que una auténtica revolución como nunca antes se había visto, ¿no? Yo creo que esto va a estar muy por encima de lo que es mandar telescopios al espacio, ¿no? Pero bueno, vamos a definir un poquito qué es la inteligencia artificial, porque yo tampoco lo tengo del todo claro y creo que llamarle inteligencia artificial es un error, ya lo comentamos el otro día, ¿no? Pero bueno, vamos a tratarla, digamos que antes de adentrarnos realmente en la aplicación, la inteligencia artificial, digamos que se trata de una rama de la informática que lo que busca es crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, ¿no? Como es, por ejemplo, el reconocimiento de patrones, el razonamiento lógico, el aprendizaje a partir de datos o la propia comprensión del lenguaje, en fin, y mucho más. Y uno de los principales, digamos, subcampos de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, aquello que tanto oímos hablar, que es el machine learning, que es lo que permite que las máquinas aprendan a partir de grandes volúmenes de datos para hacer predicciones, clasificaciones o incluso descubrir fenómenos ocultos. Y yo creo que esto sí, el machine learning, sí que es inteligencia artificial. No todo lo otro que simplemente hacemos normalmente los humanos y es recopilar información que ya existe. Y bueno, y esta aplicación como el ChatGPT, pues lo que hace no la ordena, ¿ok? La inteligencia artificial realmente ya ha entrado en nuestras vidas para quedarse, está claro, y para quedarse muchísimo tiempo. Y de nuestra casa, como ya he dicho, y con el uso del ChatGPT, podemos consultar, clasificar, analizar y tratar datos. Y esto ya vemos que lo hacemos con un simple clic. Yo creo que ya casi todos tenemos una cuenta de pago, ¿no?, en el ChatGPT. Si lo extrapolamos a la gestión y análisis de millones de datos, las aplicaciones ya pueden ser infinitas y absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, esta misma, creo que ha sido esta semana pasada, hace un par de semanas, pues hemos conocido la noticia de que el James Webb, ese telescopio tan potente y que nos está enviando imágenes tan maravillosas del fondo cósmico, analizando la composición química de la atmósfera de un exoplaneta a través de la luz de la estrella que lo atraviesa, ha detectado sustancias de origen biológico, ¿no?, que solo pueden ser generadas por formas de vida. Hablábamos, creo, del sulfuro de dimetilo y el disulfuro de dimetilo, estos elementos que están presentes en una fase importante de la evolución de la materia orgánica. El planeta lo tengo por aquí apuntado porque no me acuerdo, evidentemente. El K2I8b, ¿vale?, que está a más de 120 años luz de nosotros. Bien, si este mismo patrón que ha detectado el James Webb lo aplicamos a los más de 6.000 aproximadamente exoplanetas que conocemos, en unos segundos, en unos milisegundos, conseguiremos identificar aquellos que pueden albergar algún tipo de molécula orgánica. Fijaros que esto, si lo hiciéramos con las aplicaciones anteriores, o simplemente es el hombre el que estuviera analizando cada uno de estos espectros, pues ya podéis imaginar el tiempo que podíamos tardar, ¿no? Pero bueno, la astronomía moderna se enfrenta además a un enorme desafío, que es el gran volumen de datos generados por telescopios, satélites, simulaciones computacionales, etcétera, etcétera. Es gigantesco. Nosotros mismos que trabajamos con datos de contaminación lumínica, ya el otro día hablando con mi equipo ahí en Tenerife, tenemos que contratar un servidor en Amazon porque es que ya la ingente cantidad de datos que tenemos no da tiempo a ser tratado. Por lo tanto, se precisa establecer un algoritmo para que la inteligencia artificial trabaje sobre ello, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una cantidad ingente de datos, pues vamos a nombrar proyectos que todos conocemos. Por ejemplo, la misión Gaia, creo que tengo por aquí una imagen, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea genera un promedio de 700 millones de observaciones astronómicas por día. Una auténtica barbaridad. Os recuerdo que la misión Gaia es un telescopio espacial, ¿no?, de la ESA, fue lanzado creo que en el 2012, 2013, no recuerdo bien, ¿no? Y su misión era crear el mayor mapa 3D del universo, ¿no? Esto evidentemente genera una cantidad de imágenes que es imposible que sea tratada si no nos aparecía la inteligencia artificial. Es decir, que yo creo que la inteligencia artificial ha venido para salvarnos de toda esta ingente cantidad de datos que nos iba a quedar por ahí, ¿no? El telescopio, el LSST, el Legacy Survey Space and Time, una vez en funcionamiento completo, fijaros, producirá hasta 15 terabytes de datos cada noche. Eso es impensable de poder analizar y poder tratar. Es uno de los grandísimos problemas, ¿no? De lo con lo que se encuentra la astronomía. Creo que también tengo por aquí una maqueta de ese gran radiotelescopio y telescopio que se están construyendo, ¿no? Y luego el radiotelescopio, el SKA, el Square Kilometer Array, generará más datos que todo el tráfico de Internet global actual. Por lo tanto, ya estamos muriendo de éxito en la astronomía, ¿no? Es tanto la ingente cantidad de datos que es imposible, si no nos apoyamos en una herramienta de este tipo, pues llegar a poder tratarla y analizarla. Pero ¿para qué sirve realmente la inteligencia artificial en la astronomía, aparte de esto que he comentado, ¿no? Bueno, pues ahora estaba hablando con unos astrónomos allí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y se está utilizando para la clasificación de galaxias y objetos celestes, ¿no? Uno de los usos más comunes, pues yo, como digo, es la clasificación automática de galaxias que antes se hacía de forma manual. También, por supuesto, sirve para clasificar estrellas, planetas y otros cuerpos celestes, ¿no? Anteriormente, esta tarea, como digo, se hacía con astrónomos examinando imágenes mano a mano, digamos, ¿no? Hoy, redes neuronales entrenadas con miles o millones de ejemplos, pues pueden clasificar nuevas imágenes con mucha más rapidez y precisión, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, el Galaxy Zoo, que es un esfuerzo de ciencia ciudadana que fue un precursor en esta área y que realmente con este proyecto nos va a permitir de forma muy simple llegar a analizar miles de millones de galaxias. O por ejemplo, fijaros en la siguiente imagen, creo que la tengo por aquí, esto es Perseo. Nosotros lo vemos como un pequeño punto en el cielo a través de un telescopio y sin embargo alberga más de 1000 galaxias y más de 100.000 galaxias más alejadas que podemos ver en el fondo cósmico con esta imagen del James Webb, ¿no? Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de estas débiles galaxias no se han visto nunca antes y algunas están tan lejos que su luz ha tardado 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Es decir, imposible que sin que hubiera aparecido una herramienta de este tipo en nuestras vidas, llegáramos a analizar tanta ingente cantidad de datos. Pero bueno, todo esto está todavía por hacer y vamos a ver las consecuencias. Esto es un claro ejemplo del trabajo conjunto, evidentemente, entre la inteligencia artificial y los humanos. Y si los humanos no enseñan a la inteligencia artificial lo que debe buscar, los algoritmos tendrán dificultades para clasificar las galaxias. Esto lo digo porque parece que es que, desde un punto de vista externo, la inteligencia artificial es un ente que lo ponemos a trabajar y ya él nos da resultados, y no. Por eso no hay que temer a que el ser humano desaparezca de todo este tinglado, porque sin el ser humano, sin realmente facilitar esos algoritmos y sin enseñar qué es lo que tiene que buscar, pues la inteligencia artificial es un ordenador, a fin de cuentas, que sin las órdenes y sin los patrones que nosotros le facilitemos, pues evidentemente no va a llegar a ninguna conclusión, ¿no? Más recientemente hablamos también de algoritmos de deep learning, como las redes convolucionales, ¿no?, que se han utilizado para hacer esta tarea de forma automática. A ver, por comentar un poco lo de las redes convolucionales, el aprendizaje profundo es una de las técnicas de aprendizaje. Lo digo porque yo estuve trabajando en mis tiempos jóvenes con ellos y ni por mucho menos estamos hablando de los años 90, ¿vale? Ni mucho menos cuando ya todavía incluso Internet era muy incipiente y solo se usaba para mandar mensajes de un ordenador a otro en las redes, con los famosos BBC, ¿no? Pero como digo, el aprendizaje profundo es una de las técnicas de aprendizaje automático que permite a los ordenadores aprender a resolver problemas por sí mismos. Y digamos que esto consiste en desarrollar e implementar algoritmos matemáticos formados por piezas relativamente simples, por pequeños modulitos, ¿no? Pero muy interconectados, que sirven como base para generalizar o generar, mejor dicho, comportamiento. Los sistemas de aprendizaje profundo más usados son las redes neuronales profundas, que lo que hacen simplemente intentan imitar el comportamiento del cerebro humano y su gran conectividad, lo cual es absolutamente complejo porque ahora mismo es la máquina más perfecta, ¿no? Pero cuando se introducen datos, estos algoritmos los tratan en múltiples capas, lo mismo que hace el nuestra mente va filtrando hasta que al final obtenemos la imagen real que vemos, o aquel pensamiento ya filtrado, o aquel razonamiento filtrado, ¿no? Trabaja en cascada, como se trabajan en muchos algoritmos matemáticos, y se van adaptando hasta ser capaces de reconocer patrones en los datos de entrenamiento. A partir de este momento, digamos que pueden aprender automáticamente a resolver problemas nuevos. Y esto es lo que realmente da nombre a todo lo demás de inteligencia artificial. Es decir, un sistema que con aprendizaje es capaz de resolver problemas nuevos que se le planteen. Y esto en ver un mundo infinito, que sé que puede dar miedo, pero por lo menos en el mundo de la astronomía, y vimos incluso el otro día en el mundo de la medicina relacionado con otros campos, pues esto puede ser maravilloso, ¿no? Para solucionaros la vida y para realmente llegar a detectar, a resolver grandes problemas que hoy son irresolubles, ¿no? Otra de las aplicaciones con las que he tratado con algunos colegas, pues en la detección de exoplanetas. Creo que tengo por aquí una imagen para ir ilustrando un poquito. Como ya he comentado anteriormente, actualmente se conocen en más de aproximadamente entre 5.800 y 6.000 exoplanetas, es la última cifra que tengo yo de hace unos meses, pero este número se va a disparar en los próximos años con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Las técnicas usadas actualmente ya trabajan con un 96% de precisión en la detección de estos objetos, por lo tanto esto se disparará exponencialmente. La búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar ha sido una de las grandes revoluciones científicas del siglo XXI, ¿no? Ya sabemos que misiones como la Kepler o la TESS han obtenido enormes cantidades de datos con variaciones de brillo estelar a través de los métodos de transición, ¿no? La inteligencia artificial, evidentemente, se ha usado para analizar estos datos y reconociendo patrones de tránsito que podrían indicar la presencia de muchos exoplanetas. En 2018, un grupo de investigadores, además de Google y NASA, utilizó un algoritmo de aprendizaje automático que identificó esos planetas que habían pasado desapercibidos en un primer análisis humano con todos los datos de Kepler. Y a partir de ahí ya han surgido más de 400 esos planetas que no fueron identificados anteriormente. Para que veáis que con la inteligencia artificial se ha llegado a aprovechar mucho más todos esos datos y a trabajar con certeza en la detección de en este caso, esos planetas, ¿no? Otra de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial es en el análisis de imagen astronómica. La ingente cantidad, solamente estoy hablando del Instituto de Astrofísica de Canarias, de imágenes astronómicas generadas han quedado almacenadas sin poder ser analizadas en macroordenadores que se tienen en el centro de cálculo, y esas imágenes han quedado en el olvido prácticamente. Hoy se pueden rescatar y con patrones se pueden volver a analizar y seguramente encontremos muchos objetos que buscábamos o que no buscábamos entonces y que hoy pueden ser perfectamente identificados, ¿no? Un ejemplo es el uso de la inteligencia artificial para restaurar y mejorar, por ejemplo, muchas calidades de imagen, ¿no? Eliminar el ruido, aumentar el contraste y hasta predecir cómo lucirían ciertos objetos desde diferentes longitudes de onda, ¿no? Evidentemente, en el infrarrojo, en el visible, etcétera, ¿no? Un momento, Javier. Que se ha conectado por fin Mabel, la teníamos para el principio y, vale. Y yo creo que está por aquí, nos quiere saludar porque está en Almería. Mabel, ¿dónde estás? ¿Puedes hablar? Hola, ¿qué Hola, tal? Sí. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, te... Es que la cobertura en la parte de dentro del Teatro Apolo, que es donde se está celebrando esta jornada, pues nada, y les estoy mostrando la imagen de cómo está el teatro en estos momentos. Como ven, prácticamente lleno. Estoy esta semana con las terceras jornadas de astronomía, con un cartel increíblemente de lujo. No puedo llegar hasta adelante porque me encantaría mostrarles un poco quiénes son algunos de los ponentes, que uno de ellos fue el que habló ayer, que es John Madden, un premio Nobel de 2006 de física, que ayer nos dio una magnífica charla un poco sobre todo lo que fue su investigación con el fondo de microondas en el inicio del universo, que fue precisamente el experimento COBE el que le hizo ganar ese premio Nobel. No sé si consiguen ver así al fondo, bueno, se acaba de sentar un señor bastante alto con una chaqueta roja. Y esta noche la charla va correr a cargo de John Beckman, que él es actualmente profesor emérito en la Universidad de La Laguna y pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias. Nos va a hablar sobre la Vía Láctea, pues con un título un poco así, muy que nos tiene un poco con curiosidad, y también nos dijo anoche que habría alguna sorpresa en la charla, porque es sobre los mitos y leyendas de la Vía Láctea. Entonces tiene muy, muy buena pinta la charla de esta noche. Mañana tendremos a Martín Guerrero, que es del Instituto de Astrofísica de Andalucía, para hablar de las nebulosas planetarias. Y después tenemos para cerrar la semana dos mujeres completamente de lujo. Una de ellas es Sara García, nuestra astronauta en reserva de la Agencia Espacial Europea. Y después vamos a tener también a Eva Villaver, que nos va a contar pues un poco también sobre la vida fuera en el espacio, si la hay, si no la hay. Y Eva Villaver, pues muchos de nosotros la conocemos, pero por si hay alguien que en estos momentos pues no la conozca, pues ella actualmente es la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y hasta antes de tener ese cargo, pues era la que se encargaba de la Agencia Espacial Española, recién creada. Y ya nos están tocando el timbrillo de que nos tenemos que sentar y para empezar la conferencia de esta tarde. Simplemente desde aquí, pues invitarles para que el año que viene pues se animen algunos y se vengan a Almería, que aparte de ser una tierra maravillosa, pues también ofrece una astronomía estupenda. Muchísimas gracias, Mabel. Sé que ya el tiempo está cumplido porque a las 8 creo que empiezan las charlas. Exactamente. Ya alguno de conexión, pero estupendo que hayas podido conectar. De todas formas, te esperamos la semana que viene. No, porque es Feria Jerez. La siguiente, si quieres, para que nos cuente algo más, digamos, ya reposada o con algún invitado, si quieres. Perfecto. ¿Vale? Venga, lo intentamos. Para hablar Venga. Del tema. Muchas gracias. Bueno, lo que nos has dicho, ¿quién organiza las charlas? Pues mira, la charla la organizan precisamente Pedro San José, que es un ingeniero muy amante de la astronomía, y el propio John Beckman, que es el que está en estos momentos, el que va a dar la charla ahora mismo. Y ellos, entre ellos dos son los que organizan con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y con la Diputación Provincial. Y en los dos últimos años se han sumado también la Universidad de Almería y están siendo una jornada fantástica. Este año incluso tuvimos un premio porque, voy a hablar un poquito más bajito porque ya está todo el mundo casi en silencio, pues tuvimos un premio impresionante porque iba a venir Kip Thorne, que es otro premio Nobel y muy conocido también por la película Interestelar. Agustín, hemos tenido un lujazo de ver la película comentada después por él y aparte daré él también una charla en la universidad, y ese fue el regalo que hemos tenido también este año en las jornadas, porque no podía estar en esta semana y lo que hizo fue venir unos días, y ahora sí me callo porque acaba de entrar el ponente. ¿Vale? Bueno, ahí están los aplausos de fondo. Muchas bueno, gracias él. Adiós, hasta luego, chao. Adiós a todos. Bueno, lo siento, Javier, que te haya molestado. Bueno, que va, esto es muy interesante. Estuve yo el viernes pasado en la conferencia de John Mather en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. ¡Anda! Precisamente, sí. Estuve, y muy bien, porque en realidad no, yo ni me había enterado, y fue mi hija que está allí, que ya astrónoma recién salida del paquete, ¿no? Sí. Y me dijo, papi, que viene a un premio Nobel, vamos a ir a la charla. Y precisamente estuve allí con Beckman y con Eva Villaverde, que también la conozco. Hombre, si no lo tienes que venir y contar también. Sí, sí, sí. Pues me he acordado ahora, fíjate, ni siquiera me he acordado. De hecho, yo creo que Mabel lo puso en el grupo. Mabel puso lo de las charlas y después puso que iba a haber esta jornada, y por eso la invitamos a un punto azul cuando quiera. Vamos, ya puede venir cuando quiere, pero bueno, como está en Almería, pues cuando hay alguna actividad viene. Bueno, pues porque además Mabel, a pesar de lo lejos que está, es también socia de Magallanes, así que es un honor. Pues sí, seguro que van a disfrutarlo. Y Beckman es una eminencia. Yo creo que Beckman está ya en la... es octogenario ya, ¿eh? Sí. Pero es un personaje con una energía. Él todos los días está en el Instituto de Astrofísica, en su despacho. Es emérito, le han dejado su pequeño despachito allí, porque si no está con la astronomía, este hombre se nos muere. Y es una bellísima persona, sabe muchísimo de todo, porque va a decir, sabe de galaxia, ¿qué va? Este Beckman sabe de absolutamente todo, ¿no? Qué bueno, va a disfrutarlo seguro. Así bueno. Que, muy bien. Bueno, pues continuamos con Ventana al Cosmos. Sí, continuamos. Déjame volver a compartir porque la quité para... Ok, ¿no? Bueno, pues como estaba comentando, otra de las aplicaciones de la IA es sobre el análisis de imágenes astronómicas. Y creo que la tengo por aquí, la imagen. No, esta es la mejora de imagen, pero esta es la imagen del famoso agujero negro de la... Messier 87. Eso es, Messier 87, ok. Y esta es... La recreación que hizo la inteligencia artificial. Claro. Exactamente con la información que llegó desde allí, ¿no? Fijaros, bueno, creo que para el tratamiento, el desarrollo y la mejora de imágenes, pues algo que evidentemente pues también la vamos a utilizar, ¿no? Y luego dentro del Interestelar no la han pintado, ¿no? La nave de Interestelar, que no la han pintado ahí la inteligencia. Se lo tenían que haber dicho y seguramente que la mejora incluso. Seguro. Pero bueno. Y luego, otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial, por supuesto, y ya lo he comentado antes con todo el machine learning, es la predicción y la detección de fenómenos astronómicos, ¿no? Por ejemplo, ahora se está trabajando, hay proyectos en universidades americanas que se está trabajando con las explosiones de supernova. Sabemos que muchas estrellas del universo pues terminarán sus vidas como enanas blancas, como estrellas compactas, que algunas de estas enanas blancas, pues eventualmente, pues explotarán como supernova, ¿no? Uh-huh. A pesar de la enorme importancia que tiene para la astronomía, aún hay muchos procesos químicos y físicos que se desconocen de la supernova y que tienen lugar, ¿no? Y cuando se investigan, las supernovas analizan sus espectros, los espectros muestran la intensidad de la luz en diferentes longitudes de onda, que además sabemos que se ve afectada por los elementos creados en la supernova. Pues estas recreaciones ya se han hecho pruebas y la inteligencia artificial ha predicho de un catálogo de estrellas que son potencialmente supernovas, cuáles van a acabar como supernovas y cuáles no. Quizás el problema es que a lo mejor no viviremos para ver si tiene razón. Pero bueno, esta predicción ya la ha hecho. Y al menos las más recientes, las que puedan tener lugar en los próximos años, podemos ver si se convertirán en supernovas y si nos engañó o no, ¿no? Pero bueno, lo malo de la predicción en astronomía es que al final tenemos que darle el derecho a la duda porque no sabremos si ocurrirá o no ocurrirá, ¿no? Antes que eso, tenemos que conseguir la vida eterna. Cuando consigamos la vida eterna... Efectivamente. Pero bueno. Muy bien. Bueno, entrenar... En 1967 Ian Shelton descubrió la supernova 1967A. Sí, obvio. Pero bueno, fue una, un ser humano descubrió una, pero la inteligencia artificial ya ha predicho muchas, así que ya sabemos para dónde tenemos que ir. Todavía está viendo el comportamiento de esa supernova tan cercana a nosotros, que son solamente 167.000 años luz, ¿eh? Y se puede seguir estudiando, ¿eh? Que no estamos hablando de una galaxia lejana del cúmulo de Virgo, como por ejemplo el caso de Virgo A. En resumidas cuentas, entrenar algoritmos de aprendizaje automático sobre cómo se ven los diferentes tipos de exoplanetas, por ejemplo, y usarlos para generar simulaciones de supernovas mucho más rápidamente o es factible, ¿no? Y se puede hacer y por lo tanto se pueden simular miles de modelos y además en menos de un segundo. Eso, claro, con la actividad humana sería impensable que se hiciera. Pero Javier, también esto provoca, cuando tienes tanta información y tantos posibles resultados, pueden dar resultados contradictorios, no contradictorios, sino distintos resultados, ¿no? ¿O no? O funcionando ya de tal manera que te da una única posibilidad, porque los humanos, bueno, tú sabes ahora que eso... muchas hipótesis, muchas cosas, pero hay por aquí, vamos por allá, ¿cómo funciona? Claro, eso depende, a ver, esto es, tú le estás dando una determinada información, estás enseñando a un algoritmo y ese algoritmo te está dando un resultado. Como siempre, todo dependerá de lo bien que le facilite todas las condiciones iniciales para que al final el problema sea mejor o peor. Claro, claro. estamos todavía en el proceso de que las condiciones iniciales tienen que ser lo mejor posible. Porque si las condiciones iniciales fallan o no son buenas o son incompletas, el resultado será contradictorio. Hay que seguir alimentándolo, digamos, ¿no? Efectivamente, hay que seguir alimentándolo. Pero, por ejemplo, algo muy interesante y que puede ser en un pequeño proyectito en el que yo trabajé una vez, es decir, una vía de investigación, es relacionar, por ejemplo, las propiedades de la explosión con las propiedades de las galaxias anfitrionas, de las supernovas, y de esta manera establecer un vínculo directo entre cómo se produjo la explosión y el tipo de lana blanca que explotó. Y de esta manera, por ejemplo, con estas condiciones iniciales, es muy fácil que asegure, que no es fácil, es decir, digamos que tiene una alta probabilidad de que acierte. Y de que acierte tipo en galaxia, tipo de estrella en el núcleo, y desencadena en supernova. Ahí es que seguramente no fallará, ¿no? Vale, vale. Lo que pasa es que, claro, esto es muy fácil hablarlo porque no es un parámetro, le estamos dando miles de parámetros, ¿no? Claro. Y sobre todo temporales, ¿para qué? Pero si lo cerramos muy bien, evidentemente los resultados pueden ser muy buenos. Y luego no hace falta irnos tan lejos. Otra de las grandes aplicaciones y que ya se está haciendo por equipo de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias son las erupciones solares. Muchos de los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera solar están controlados por los movimientos del plasma, especialmente en la fotosfera, ¿no? La que es la capa superficial del Sol y que es la visible a simple vista mediante grandes telescopios. Sí, medir la velocidad del movimiento vertical sabemos que es relativamente fácil gracias al efecto Doppler, pero y que produce un desplazamiento, sabemos, la línea del espectro, y que eso se mide y se puede detectar fácilmente. Pero en cambio, en uno de los mayores problemas complejos en el Sol es cómo medir cómo se mueve el plasma de forma paralela a la superficie. Que esto es mucho más complicado porque en este caso el efecto Doppler no aplica. Entonces, sin embargo, gracias a técnicas de, por ejemplo, inteligencia artificial, pues este equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde además trabaja Héctor Socas, ¿no?, ha desarrollado un método que es una red neuronal que es capaz de medir ese movimiento horizontal automáticamente. Y de esta manera podemos prever muchas veces esas tormentas solares por esos movimientos que a veces son impredecibles, porque cuando el flujo es vertical lo predecimos, cuando es horizontal no. Hay un paper muy interesante que publicaron en Astronomía, en Astrophysics, con este tema, y que si hay algún interesado, se lo recomiendo. No recuerdo el número, lo puedo buscar, pero es muy interesante. Muy bien. ¿Perdona? No, sigue. No sé si estabas terminando, por eso te he interrumpido. No, me queda poquito ya para no ser muy pesado, pero otra de las grandes aplicaciones es en eso que, de lo que tanto hablamos, y fue uno de los grandes temas de la astronomía, que son las ondas gravitacionales, ¿de acuerdo? Las ondas gravitacionales sabemos que son perturbaciones en la estructura del espacio-tiempo y que están causadas por grandes eventos cósmicos violentos, ¿no? Como la colisión de agujeros negros, estrellas de neutrones. Viajan, sabemos, a la velocidad de la luz y transportan información sobre el origen del cosmos. Sin embargo, estas ondas son extremadamente débiles y difíciles de detectar, y lo que además requiere tecnología muy avanzada, como se detectó con el proyecto LIGO, ¿no? Bueno, pues aquí la inteligencia artificial también tiene mucha cabida, ya que uno de los mayores desafíos en la astrofísica, digamos, gravitacional, es la rapidez del análisis cuando nos llega esa información. Procesar todos esos datos es complicado. Bueno, pues ya hay algoritmos que se han implementado en la inteligencia artificial que es capaz de detectar estas ondas gravitacionales, y en breve, yo creo que en muy poco tiempo, una tecnología tan cara y tan importante como el proyecto LIGO pues quedará relegada, porque la inteligencia artificial realmente podrá analizar esos datos, ¿no? En fin, como vemos, hay muchas cosas más sobre las que podemos hablar. Recientemente también estuve hablando, ya para ir terminando, me salto varias que tenía aquí anotadas. Por ejemplo, en las señales de radio, ¿os acordáis todo del proyecto SETI, verdad? Claro. Pues el proyecto SETI tiene almacenada una ingente cantidad de información que en un principio se analizó descartando que hubiera radiaciones del universo, del cosmos. Todas eran terrestres. ¿Qué pasa ahora si se lo ponemos a analizar a la inteligencia artificial, que, como hemos visto antes, con datos del Kepler ha detectado casi 200 y pico, 300 de esos planetas que se nos habían pasado al ser humano? Imaginaros que ahora empieza a analizar esa información y encuentra radiaciones que no provienen de la Tierra, sino que vienen del cosmos, ¿no? Igual la inteligencia artificial es la que va a desvelar la existencia de vida inteligente, no lo sabemos. pero ese proceso está en marcha. Entonces van a volver a analizar desde el año, esto cuando se empezó, en el año 1960 o por ahí, ¿no? 70, ¿no? Bueno, pues imaginaros cuánta información tiene ahí para analizar la inteligencia artificial si hay radiaciones de vida inteligente, ¿no? Bueno, para finalizar ya como conclusión, digamos que la combinación de inteligencia artificial y astronomía pues representa, yo creo que actualmente, una alianza poderosísima que está transformando nuestra forma de entender el universo, sin lugar a duda, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, evidentemente, los astrónomos pueden analizar cantidades masivas de datos que estaban guardados, que se están generando actualmente, descubrir fenómenos que antes pasaban inadvertidos y, sobre todo, enfrentar preguntas cada vez más complejas sobre la naturaleza del cosmos. Y más allá de una simple herramienta, como podemos catalogar la inteligencia artificial, yo creo que están convirtiéndose en una extensión del pensamiento científico. Y además, que es capaz de acelerar el descubrimiento, reducir errores y abrir nuevas fronteras del conocimiento. Lo vimos el otro día, cuando vimos cómo se relacionan patrones de búsqueda en galaxias con formaciones de estructura oncológica en el cuerpo humano, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Sí. Yo creo que en el futuro no es descabellado imaginar misiones espaciales completamente autónomas. Observatorios inteligentes ya los hay. Los TTT, que estamos, en los que estamos trabajando el proyecto de Miquel y yo en Lightbridge, ya se está aplicando la inteligencia artificial para, cuando haya una petición de proyectos en cola de proceso, la inteligencia artificial pueda darle más peso a un proyecto que a otro porque tiene más importancia. E incluso en esos telescopios ahora se está trabajando en un modelo que hay dos programadores para que puedan, si a un telescopio está apuntando a una zona del cosmos y hay otro, van a trabajar cuatro en array, que está apuntando para otra zona y encuentra un objeto que puede ser interesante, sospechoso o tal, todos automáticamente los telescopios dejarán de trabajar en el proyecto que están y dirigirán su objetivo hacia este lugar. Eso, con la acción humana, simplemente es imposible, pero con la inteligencia artificial se podrá hacer en un futuro muy cercano. Y nada más, espero no haberos aburrido mucho, pero creo que la inteligencia artificial es apasionante. Lo que teníamos que dedicar algún que otro programa otra vez a esto y a ahondar en el tema, quizás no cercano, pero pues ya estamos acabando la temporada, pero para la temporada que viene te emplazo a que vuelvas a traerlo. Hay muchas cositas y además podemos hacerlo, podemos montar un programa muy guapo porque podemos traer a personas que realmente están trabajando, claro, en proyectos relacionados con eso. Perfecto. Que cada vez son más. Perfecto. Bueno, pues tenemos que continuar con nuestras reliquias. Nos estamos pasando del futuro a la antigüedad. Vamos viajando en el tiempo, pero hacia atrás. Con Jesús Carmona. Jesús, bueno, aunque me ha dicho que esta vez no, las reliquias no es tanto, ¿no, Jesús? Bueno, ha sido un chiste, ha sido un juego de palabras. Voy a ver si puedo compartir y os cuento esta reliquia. Bueno, decir a todos nuestros oyentes que todo esto lo pueden ver por Twitch y ahora después por YouTube. Bueno, pues ya está compartiendo su reliquia, aunque la cara que estamos viendo no es precisamente de reliquia, es un poco mayor ya, la foto de... De Albert Einstein, por eso decía que traía una reliquia relativa, sí, relativamente una reliquia. Albert Einstein publicó en 1916 su teoría general de la relatividad, 1915-1916. Aquí tenéis el original con la publicación. Después de haber publicado pues, la teoría especial de la relatividad, pues publicó la teoría general de la relatividad. Aquí hay un manuscrito, ¿no? Enseguida, Alemania se puso, a pesar de que estaban en guerra y demás, se puso a pensar en cómo demostrar que si era real, o sea, si era comprobable la teoría general de la relatividad de Einstein, ¿no? O Einstein. El caso es que se habían hecho varios intentos, se estaban haciendo intentos a través de eclipses, con muy mala suerte. Eclipses en los que se trataba de encontrar el desplazamiento de estrellas después, pues, alrededor del Sol, durante un eclipse, la Luna lo oculta, las estrellas son visibles y el campo gravitatorio del Sol pues desplaza la luz de las estrellas y no están donde deberían estar. Pues no se había conseguido todavía. Y entonces Alemania se puso, gracias a un, bueno, se puso a construir algo. Nos vamos a ir hasta el Observatorio Leibniz de Astrofísica, que está en Potsdam, en Alemania, en el que pues tenemos pues, un montón de edificios. Por ejemplo, este es el edificio principal, un edificio donde se albergaban varias cúpulas astronómicas, un edificio muy moderno en su época, porque incluso tenía una especie de conducto interno por debajo de tierra y demás, una especie de aerotermia o de geotermia curiosa para calefactar el edificio, ¿no? Es un edificio que se adelantó a su tiempo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? En este edificio se produjo la primera detección de un terremoto a distancia. Porque, bueno, en una de las torres, en el sótano de una de las torres, el científico, no sé qué especialidad tenía, sería un astrónomo, quería detectar la influencia de la gravedad de otros planetas con un péndulo horizontal. Él se llamaba Robert Paget, y entonces pues trataba de allí en los cimientos pues detectar eso, la interferencia de planetas en la gravedad de la Tierra, ¿no? Y lo que un día de abril detectó fue una gran perturbación que le tuvo sin dormir un montón de noches porque no sabía de dónde venía, y resultó haber sido un terremoto en Japón. Un gran terremoto en Japón fue detectado con el péndulo horizontal, así que lo que pretendían encontrar pues, con un péndulo horizontal pues, de otros planetas fue la primera detección a distancia, fue un sismógrafo de estos pues muy rudimentario, muy primigenio, ¿no? Del terremoto del 17 de abril de 1889. En este sitio se encuentra también el gran refractor, construido a final del 19 también, con una cúpula de 21 metros, es un edificio precioso, fue restaurado a mitad del siglo XX. Todos estos edificios sufrieron mucho durante la Segunda Guerra Mundial, y que alberga pues, dos telescopios refractores de unos 12 metros de longitud focal y de, son creo que son 50, y esta es la actualidad, el gran refractor. Y alberga dos telescopios juntos de 50 y 80 centímetros de diámetro y algo más de 12 metros de longitud focal. Pero no hay ninguno de estos edificios los que os quiero contar. Y empezamos con la asociación entre Albert Einstein y este científico, este astrónomo y matemático que es Erwin Fraunhofer, que fue el que propuso un experimento para confirmar la teoría general de la relatividad. Y se basaba en hacer observaciones de las longitudes de onda del Sol y de estudiar su color y de lo que y del desplazamiento de las ondas de las líneas de absorción de emisión del Sol o de la luz del Sol para detectar si estaban desplazadas al rojo. Entonces no se llamaba así, no se llamaba corrimiento al rojo, eso se confirma, eso se daría el nombre después, pero para eso era necesario construir un telescopio solar como no se había construido nunca. Entonces se lo encargaron esta construcción al arquitecto expresionista Erik Mendelssohn. Erik Mendelssohn es un arquitecto que tenía, pues voy a enseñar algunos dibujos, unos dibujos a mano que eran sencillamente fantásticos. Fijaros, con pocos trazos y menos colores, cómo lograba plasmar pues, auténticos bocetos muy modernos. No es premodernista, es premoderno este arquitecto. Y después plasmarlo en edificios de una gran modernidad, como estos edificios de Berlín, que son grandes almacenes, oficinas y demás, ¿no? Y este fue su diseño original para lo que sería conocido más adelante como la Torre Einstein. La Torre Einstein es un observatorio solar, del que, bueno, aquí tenéis los diseños de Mendelssohn. Es un observatorio solar que se construyó en torno a 1920, estuvo ahí, la construcción fue complicada porque se quería hacer con muros de hormigón y al final pues lo enrevesado de las formas de las paredes, de los paramentos y demás, pues hizo que se construyeran con mampostería, con ladrillo y después revocados con estuco. Este telescopio, este observatorio, era una auténtica torre. Aquí tenéis el diseño final de cómo se veía en esa época, en torno a 1920. Este era una torre con un heliostato en la cúpula. Vamos a ver, aquí tenéis a Albert Einstein visitando la instalación. hay una anécdota muy curiosa en la que se habla de que Einstein pues paseaba por las instalaciones mientras le enseñaban ese observatorio que iba a llevar su nombre, que era, estaba construido para comprobar la teoría general de la relatividad, y que no dijo nada, se quedó callado, y solo en las reuniones posteriores, unas horas después, consiguieron sacarle un susurro de decir sobre qué le parecía el edificio, y dijo orgánico. No comentó nada más. No sabemos si eso quiere decir que le pareció un montón de, yo qué sé, algo orgánico, o realmente pues era una valoración de esta torre. ¿Veis cómo las formas curvas se intersecan con una serie de hendiduras en la pared? Hay de todo, ¿no? Lo más parecido que hay a esto, casi después en España, son construcciones de Miguel Fisac, que es muy posterior, por supuesto, pero que ya hay algo de todo ello en esto. Por cierto, en esta construcción, un muy joven Richard Neutra, que es ya un adalid del modernismo, del movimiento moderno, participó en el diseño de este observatorio. Aquí tenéis los planos, no es que digan mucho los planos, esa forma, bueno, es más alargado en la base porque tiene la escalera de acceso, después se va reduciendo conforme las plantas suben y al final solo queda la torre con el heliostato al final. Lo interesante de este edificio es la sección. ¿Por qué? Porque toda la parafernalia, o la mayor parte de la parafernalia de este edificio de instrumentación astronómica, está en el sótano. Está por debajo de tierra. Como veis, en la cúpula había un heliostato, una serie de captadores de la luz solar que dirigían a través de una especie de tubo de ascensor, que no era tal, es simplemente un tubo para dejar pasar la luz solar, y entonces se reflejaba en diferentes espejos y en diferentes aparatos para al final construir un espectrómetro y sacar las líneas de absorción del sol. Lo que se buscaba era buscar un desplazamiento al rojo de las líneas de absorción de la luz solar para comprobar si la gravedad solar había alterado esas líneas de absorción al salir del sol. Esto fue algo que este observatorio no consiguió demostrar. ¿Por qué? Bueno, aquí tenéis una maqueta, la maqueta es mucho más ilustrativa, veis esa gran sección desde la cúpula de la torre hasta el sótano, donde los espejos pues van dirigiendo la luz solar, ¿no? Hay las oficinas que están a lo largo de la estructura de la torre, pues son, bueno, un ejemplo de la arquitectura funcional o de la arquitectura de oficinas de la época. El interior de la escalera, pues también hoy en día hay un ascensor, por supuesto. El interior de la escalera, pues es curioso, ¿no? Y digo que no lo consiguió porque justo antes de que se inaugurara este edificio, en 1919, Eddington, en un eclipse que cruzó el Atlántico entre Sudamérica y África, consiguió por fin lo que no habían conseguido diferentes eclipses por nublado, por diferentes cosas. Consiguió una fotografía en donde se apreciaban las posiciones de las estrellas alrededor del Sol en la totalidad del eclipse. Y efectivamente las estrellas estaban movidas. Aquí tenéis la foto del eclipse que fue el que predijo, el que confirmó la teoría general de la relatividad. Hoy en día los periódicos dicen Einstein tenía razón, Einstein ya tenía razón en 1919, o ya le dieron la razón en 1919. Basta de dar la razón a Einstein, creo que es hora de buscar. Tendremos oportunidad de darle la razón precisamente dentro de poco, en dentro del año que viene y el siguiente en Cádiz. Entonces, sí, tenemos eclipses para disfrutar de todo esto. Le daremos la razón. Aquí tenemos que darle más la razón a Einstein. Ahora lo que hay que hacer es quitarle la razón a Einstein. Ahora lo que hay que hacer es quitarle la razón a Einstein, igual que Einstein le quitó la razón a Newton, o por lo menos modificó lo que él dijo. Yo creo que ya estamos en ese punto. Aquí tenéis el desplazamiento de las estrellas según alguna foto más detallada, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial el observatorio quedó muy dañado y estuvo muy abandonado, pero tuvo una restauración a lo largo de los siguientes años y hoy en día lo podemos ver con mucha mejor, totalmente renovado. Esto es, lo que estáis viendo es un pequeño cerebro de bronce que hay en el pavimento cerca del observatorio, en el que pone 3 segundos, 3 sec. Esto es una obra que me pareció curiosa traer, en el que, pues, bueno, no es el cerebro de Einstein ni nada parecido, sino que es una especie de obra de arte que trata de traernos a la mente lo que compone la realidad. La realidad se compone, dicen, que de una conciencia de 3 segundos enlazada una detrás de otra. Y este cerebro es una obra de arte que de alguna forma quiere reflejar eso y que está a los pies de esta torre, del Einstein Tor, que hoy en día está restaurado. Es un meteorito férrico, ¿no, Jesús? Ese de cerebro, ¿no? ¿Cómo? Un meteorito férrico. Sí. Un trozo de metal. Y, claro, y ya, pues, para terminar, pues os traigo una imagen de todo lo que hemos hablado, de ese eclipse que confirmó la teoría general de la relatividad, por lo menos la ecuación principal de Einstein sobre este tema, y el observatorio, la torre de Einstein, que nunca pudo, o por lo menos se le adelantaron para confirmar la teoría de la relatividad. Por cierto, que lo que intentaba hacer este observatorio no fue conseguido, lo de detectar el corrimiento al rojo de las líneas de absorción de la luz solar, no fue conseguido hasta los 50. O sea que este observatorio trataba de hacer algo que no se consiguió hasta 30 años más adelante en el tiempo. Y esta es la reliquia que quería traeros en esta ocasión, que es la torre Einstein. Pues estupendo, Jesús. Muchas gracias, como siempre. Una reliquia preciosa. Y bueno, quieras que no, siempre que nos traes algo, aunque no sea tan antiguo ni tan reliquia, pues es muy interesante. Así que muchas gracias. Aprovechamos para despedir y saludar a nuestros amigos de Frontera Radio. Y bueno, pues continuamos nosotros, pues has traído viñeta, ¿no? Que estamos deseosos de la viñeta a Jesús. Sí, voy a abrirla y creo que al final pues va a caber todo, aunque vamos un poco con la lengua afuera. Bueno, no pasa nada, puedes hacerlo con tranquilidad, la viñeta también. Sí. Bien, voy a ver si consigo hacer el juego siempre de iniciar la presentación y a la vez pues compartir. Allá va. Como siempre, pues la viñeta de Astrónomo Incógnito. Y desde mi mesa de dibujo, una semana más, os digo que si me hacéis un hueco en la próxima observación, prometo sacaros cacha en la viñeta. Y allá vamos con la viñeta de esta semana, que se titula Reunión de Astrónomos Anónimos, en la que vemos pues un grupo de gente en una especie de sala, hablando entre ellos, como en una terapia. Y uno de ellos, muy apesadumbrado, dice: hola a todos, soy Juan, tengo 7 telescopios en casa y esta semana me he comprado otro Newton. Todos le van diciendo: hola Juan, y uno de ellos dice: ¿pero con qué montura? Y esa es la viñeta que os traigo esta semana. Bueno, buena. Como siempre, genial. Bueno, estas viñetas, este tipo de viñetas, las tenéis que ver naturalmente en YouTube cuando las subamos, aunque también las estamos subiendo a Twitch y las estamos dejando permanentes, aunque en Twitch nos tenemos poca memoria y tenemos que ir borrando y pocas cosas se quedan, pero las 5 últimas viñetas se han subido a Twitch y están allí activas. Igual que algunas. Con tu libro, ¿no? El libro de Aranjuez, que publicó en Aranjuez, que yo precisamente tengo su firma. Pero el libro es aparte de las viñetas que nos está trayendo. Vale. Algunas pueden que sean del libro, pero muchas de ellas son especiales para un Punto Azul, ¿no, Jesús? Hasta ahora todas las que he traído son totalmente originales y no publicadas. No están en el libro. Ah, no. Que esto es estos son primicias de un próximo libro, que además han sido vistas ya en un Punto Azul. O sea, que eso va a tener un plus. ¿Y va a ser publicado en un futuro en un congreso? Bueno, todavía le quedan. Sí, puedo. Sí, puedo. El otro libro tenía 150 viñetas. Aquí voy a viñeta por vosotros más las que yo voy a hacer. Pues si puedo, si me coincide un congreso, vale. Pero digo, estoy trabajando ahora en otra cosa que no tiene nada que ver con el dibujo y que espero terminar, porque si no voy cerrando proyectos, pues no me va a dar la vida. Estás con otro proyecto, pero también de astronomía o personal de otro tipo. ¿Lo puedes decir o no lo quieres adelantar? No lo puedo decir, no lo quiero adelantar, pero sí es de astronomía. Muy bien. Bueno, pues la primicia la tendrás que dar en un punto azul algún día, vamos. Sí, cuando... yo con mucho cariño vendré a hablaros de él en cuanto pueda decir que está listo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esté listo, porque es un proyecto que está costando un tanto, sí. Muy bien. Bueno, pues ya prácticamente hemos cumplido el tiempo. Bien. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jesús. También le damos las gracias a Mabel por haberse conectado justo antes de entrar en la charla. Y, señores, nos vemos dentro de 2 semanas. La semana que viene es Feria de Jerez y no tenemos programa. Alguna vez hemos hecho algún programa desde la feria, pero ya no nos atrevemos las cosas del vino. Bueno, sí, antes que nada quería mostrar precisamente un vídeo, bueno, una fotografía. Eso no se ve por ahí bien. El lobo rayado. De la nebulosa de la tarántula, en la Gran Número de Magallanes, donde precisamente en 1967 Ian Shelton descubrió precisamente su... Bueno, realmente nos llegó la luz de la nebulosa de la supernova 1967A. Esto está hecho por el C-Star del Lobo Rayado, de Ángel Rafael en su propio rinconcito de Australia. Que traerlo un día, David, porque esas fotos y esas cosas es bueno que él la presente. Lo que pasa es que siempre con los cambios, con los horarios que tenemos de allí en Australia y de aquí, claro, a España, el programa en directo es difícil. Tendríamos que hacer alguna grabación o algo. Ya. Bueno, ya. Nos despedimos. Creo que está sonando por ahí la música de fondo ya. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.